Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Los tenis o los zapatos deportivos se tomaron el mundo. Más de la mitad de la población los usa para su día a día. ¿Por qué se convirtieron en unos zapatos tan populares? ¿Qué impacto han tenido en la cultura popular? ¿Se puede decir que son la prenda de vestir más popular en la historia de la humanidad? Para este capítulo hablamos con Liliana Herrera, gerente de marketing para Skechers Colombia, con Luis Carlos Chacón, experto global en tendencias e innovación, con Diana Lunareja, consultora de moda y marketing, con la asesora de vestuario Daniela Riaño y con Pedro Aguirre, director ejecutivo de Legacy Sports. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 111 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Como la mayoría de los colombianos, soy católico por herencia. Sin embargo, y que me disculpen mis amigos sacerdotes, envidio el drama y la riqueza narrativa de la mitología de los dioses griegos. Yo sé que la Biblia cristiana tiene lo suyo, los milagros de Jesús, los accesos de ira del Dios del Antiguo Testamento, pero el drama humano de los dioses del Olimpo es digno de cualquier buena historia. Allí convivían Zeus, el rey de los dioses griegos, que fue un ser vengativo, lujurioso, que tuvo hijos por doquier y que con frecuencia abusaba de su poder. Hera, la diosa del matrimonio y la maternidad, esposa de Zeus, y que castigaba de manera cruel a las amantes de su esposo. O Dionisio, hijo extramatrimonial de Zeus, con Semele, una mortal, y que se terminó por convertir en el dios de la diversión y que le entregó al humano el regalo del vino. Sin embargo, como en toda historia, mi dios favorito en esta mitología es uno un poco más discreto, pero no por esto más aburrido. Me refiero a Hermes, quien también era hijo de Zeus y de una ninfa. Se le consideraba un dios pícaro porque con frecuencia le gustaba robar a otros dioses. Le robó un rebaño de 50 reses a Apolo y para no dejar huellas caminó hacia atrás. Y también le robó el famoso tridente al dios Poseidón. Pero principalmente era el mensajero del Olimpo, quien llevaba los mensajes de los dioses a los mortales. Era conocido por sus habilidades diplomáticas y por eso la hermenéutica, el estudio de la interpretación de los textos, lleva su nombre. Lo que lo hizo apto para este trabajo era precisamente la perspicacia y su velocidad. Hermes no era solo el mensajero de los dioses, también su diplomático, mediador y guía de almas. A menudo se le veía cruzando dimensiones, llevando mensajes entre los inmortales del Olimpo y los humanos en la Tierra, o transportando las almas de los difuntos al inframundo. Y para que cumpliera con su deber, recibió varios objetos mágicos: un sombrero alado, Pegaso, un caduceo, el bastón con serpientes entrelazadas, y sobre todo, las magníficas talarias. Estas últimas eran unas sandalias con alas que según algunas versiones se las dio Zeus y según otras se las dio Hefesto, maestro de la forja. Las talarias estaban adornadas con pequeñas alas doradas en los tobillos y quienes las calzaban adquirían la capacidad de moverse con una velocidad sobrehumana, como si el viento mismo los llevara en sus brazos invisibles. Uno de los episodios más famosos en los que estas sandalias tuvieron un papel fundamental fue el mito de Perseo. El joven héroe necesitaba ayuda divina para cumplir una misión casi imposible: decapitar a la monstruosa Medusa, una de las temibles gorgonas con serpientes por cabellos y que podía convertir en piedra a cualquier persona con tan solo mirarla. Hermes, con la benevolencia que lo caracterizaba, le prestó sus talarias a Perseo. Con ellas en sus pies, el héroe pudo volar sobre los cielos y, después de completar su tarea, escapar de las hermanas de Medusa sin que lo alcanzaran. Estas sandalias aladas, más allá de servir para que Hermes se moviera desde el Olimpo hasta las regiones oscuras del Hades, se convirtieron en un símbolo de libertad, del deseo de moverse sin restricciones y la capacidad de atravesar mundos distintos. Encarnaba la fluidez del movimiento y la comunicación perfecta. No había lugar al que no pudiera llegar ni mensaje que no pudiera entregar. Como dicen los jóvenes, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que estas sandalias mitológicas, esta prenda mágica con alas, fue la musa para lo que siglos más tarde se convertiría en la publicidad para vender zapatos deportivos. Los deportistas son una especie de nuevos dioses, seres capaces de traspasar las fronteras físicas, que saltan más alto, corren más rápido, golpean más fuerte la pelota y patean el balón con más precisión. y son estas personas con capacidades casi sobrehumanas quienes le dieron la relevancia mundial que tienen hoy los tenis o los zapatos deportivos. Me voy a adelantar un poco. La historia de la poderosa marca de zapatos deportivos Nike no habría sido lo que es sin el talento y las clavadas de Michael Jordan. Un ejemplo más reciente de este fenómeno es el del recién retirado tenista Roger Federer y la marca On. En 2019, el deportista se implicó en el diseño de productos, pero además compró el 3% de la marca, que en ese momento tenía un valor de unos 6 mil millones de dólares. Este año, con On cotizando en bolsa, su costo subió a más de 13.100 millones de dólares y sus ventas muestran cifras récord. ¿Cómo funciona esta simbiosis entre los deportistas más famosos del mundo y las marcas de zapatos deportivos? Le trasladé la pregunta a Pedro Aguirre, director ejecutivo de Legacy Sports. Un acuerdo entre las grandes marcas de tenis a nivel mundial y los, digamos, más nombrados atletas internacionales funciona como un negocio. Es un patrocinio, es como en inglés se dice un endorsement, porque de alguna manera lo que buscan las dos partes es sacar un beneficio mutuo. En el caso de las grandes marcas, lo que quieren es de alguna manera robarse los atributos del atleta para que eso se pueda imprimir en lo que quieren transmitir con sus productos y sus marcas. Es decir, si tenemos un atleta fuerte, rápido, etcétera, y un atleta que transmite unos valores, eso mismo las marcas quieren apropiarse para transmitir los atributos de su producto. En el caso del atleta, pues claramente recibe un ingreso, un beneficio económico de la marca por utilizar esos zapatos en su momento más importante, tanto de competencia, cuando tiene todas las cámaras, cuando tiene todas las, de alguna manera, todos los ojos encima para desempeñarse de la mejor manera y que cuando gana, pues, o cuando compite, se está viendo que está utilizando X o Y marca para que de alguna forma pues los aficionados o digamos el consumidor pueda utilizar esa marca. No sé si lo ha notado, pero quienes no usan o al menos tienen un par de tenis hoy en día son una excepción. Haga un ejercicio. Basta bajar la mirada, echar un vistazo rápido a los pies de las personas que caminan por cualquier calle o que van en cualquier bus. La mayoría están usando tenis, aunque no sea un deportista o aunque sea una persona sedentaria que rara vez hace deporte. Hace poco recibí una invitación de un amigo para almorzar a un club que tiene como política que para ingresar los invitados no pueden usar zapatos deportivos. Otros amigos que también habían sido invitados se vieron en aprietos porque no tienen en su armario otros zapatos además de tenis. Hoy en día existen pocas prendas tan populares en el mundo, exceptuando quizás los jeans. De acuerdo con datos de Statista, en 2024 los ingresos generados en el mercado de zapatos deportivos a nivel mundial ascienden a unos impresionantes 84.500 millones de dólares. Se prevé que este mercado experimente un crecimiento anual del 5,22%. Solamente en el consumo de Estados Unidos se reportaron 24.510 millones de dólares de ingresos para esta industria. Para poner estos datos en perspectiva, se prevé que el volumen del mercado de tenis alcance los 1.500 millones de pares en 2029. Además, se espera un crecimiento del volumen del 2,8% solo en 2025. Las estadísticas de ventas también apuntan a que alcancen a ser de casi 100 mil millones para 2028. Eso es más que el PIB de países como Islandia o Nicaragua. Según World Footwear, una iniciativa de la Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, Componentes de Artículos de Cuero, cada año se fabrican más de 22 mil millones de pares de zapatos a nivel mundial y alrededor del 25% corresponde a calzado deportivo. En Colombia no somos la excepción a esta tendencia mundial. En 2023, los ingresos para el segmento de calzado deportivo llegaron a ser de un poco más de 272 millones de dólares y según las proyecciones, ese número subiría 2,55% en 2028. Y si hablamos de la popularidad de los zapatos deportivos, hay dos marcas de las que debemos hablar, Nike y Adidas. La marca estadounidense Nike es actualmente la marca más vendida y popular en el mercado global de zapatos deportivos, con una cuota de mercado cercana al 18%. Esto sin mencionar que su submarca Air Jordan tiene otro 11% del mercado. En un rato les hablo específicamente de este fenómeno en el que se convirtieron los tenis Air Jordan. Nike vendió aproximadamente 780 millones de pares de zapatos en 2022. Y en segundo lugar, como les mencionaba, está la marca alemana Adidas, con unas ventas que oscilan entre el 7 y el 10% del mercado global. En total, Adidas fabricó 419 millones de pares de zapatos en 2022, y comparado con los 340 millones que hizo en 2021, la empresa logró aumentar la producción de calzado en un 23%. En los últimos años, otras marcas han aparecido pisando fuerte, como es el caso de Skechers, una marca fundada en 1992 y que en los Juegos Olímpicos de este año, en París, tuvo una campaña exitosa al tener como imagen al rapero Snoop Dogg, quien portó la antorcha olímpica. En 2021, esta marca alcanzó un récord de ventas de $6,290 millones, un aumento del 30,8% en comparación con 2020. Nike y Adidas son antagonistas en el mundo. Nike tiene en su bando a deportistas como Cristiano Ronaldo, el basquetbolista LeBron James, el recién retirado tenista Rafael Nadal, mientras que Adidas tiene a su lado a Lionel Messi, el basquetbolista James Harden o el tenista Stefanos Tsitsipas. ¿A qué se debe la popularidad de los zapatos deportivos o tenis? Esto me contó Liliana Herrera, gerente de marketing para Skechers Colombia. Bueno, yo considero que la llegada de la pandemia cambió los patrones de consumo e hizo que las personas decidieran optar por la comodidad e incluso que buscaran hacer actividades deportivas para cambiar la rutina del día a día. De ahí que uno de los segmentos de calzado, como los zapatos deportivos o tenis, esté liderando el consumo no solo en Colombia, sino en el mundo. Pues para nuestro negocio ha sido clave esta nueva modalidad y en particular para Skechers. Nosotros no vendemos zapatillas deportivas, nosotros definitivamente vendemos comodidad y tecnología. Hemos venido trabajando en los últimos años en patentar tecnologías que apuntan a brindarle a nuestros usuarios la mejor experiencia a la hora de usar nuestros zapatos. Y pues es allí donde entramos en sincronía con lo que busca el consumidor actualmente. Asimismo, en este auge de calzado deportivo, aparte de la comodidad y la tecnología, el consumidor busca zapatillas que puedan estar al alcance de todos. Cuando nuestro consumidor visita nuestras tiendas Skechers, encuentran calzado para toda la familia y a un precio asequible. Ese es nuestro diferencial de Skechers y de nuestro negocio. Pero retrocedamos en el tiempo hasta el principio de esta historia. En 1839, cuando el científico estadounidense Charles Goodyear inventó el caucho vulcanizado. Fue en su honor que más adelante la famosa empresa de neumáticos Goodyear fue bautizada así. Este material comenzó a ser utilizado para fabricar las suelas de los zapatos de lona, cuyas variaciones han existido desde principios del siglo XIX, y así nació el antepasado de los zapatos deportivos modernos. Pero no fue sino hasta la primera parte del siglo XX cuando este tipo de zapatos comenzó a hacerse popular. En 1917, Converse lanzó su línea de zapatos All Star, esos famosos tenis de tiro alto, hechos de lona con puntera y suela de goma que conocemos todavía hoy. A principios de la década de 1920, con el respaldo del exbasquetbolista y entrenador Chuck Taylor, quien le dio el nombre al famoso modelo, la marca estaba en auge. Este modelo se convirtió en el favorito para ese deporte porque les permitía a los basquetbolistas cuidar su tobillo, una articulación que se afecta bastante en este deporte. Y el material de la suela le permite frenar mejor. En 1924, los hermanos alemanes Rudolf y Adolf Adi Dassler se unieron al juego y crearon su propio negocio de diseño de calzado para atletas desde el lavadero de su madre, Adidas. Mientras el equipo de básquet estadounidense usó Converse en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, el corredor estadounidense Jesse Owens compitió y ganó 4 medallas de oro con zapatos de atletismo diseñados por los Dassler. Ya para la década de 1950, en Estados Unidos los jóvenes comenzaron a usar tenis con los también nuevos pantalones de denim o jeans. Esta moda, que rápidamente ganó popularidad, también era la preferida de celebridades de ese momento, como Marlon Brando y Marilyn Monroe. los tenis no solo eran cómodos, casuales y estaban de moda, sino que también eran fáciles de usar en el día a día. Sin embargo, en ciertos círculos representaban algo más. Se convirtieron en un símbolo de rebeldía y de la voluntad de romper con las normas de vestimenta bastante estrictas que había en esa época. Y si bien tuvieron su presentación en el mundo, los zapatos deportivos todavía no eran precisamente una regla o la norma, sino la prenda de jóvenes rebeldes o que se usaban exclusivamente para practicar ciertos deportes. En la década de 1970, en el ámbito de las carreras, saltos y otros deportes atléticos, surgió otra marca con el nombre de la diosa griega alada de la victoria, Nike. Estos zapatos tenían como objetivo mejorar aún más el rendimiento de los deportistas con el icónico patrón de suela de waffle, que se dice fue desarrollado después de que el entrenador y cofundador de esa empresa, Bill Bowerman, pusiera goma en la guafera de su esposa. Fue entonces cuando llegó otro hito. Celebridades como el basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar usando sus Adidas de suela plana para hacer clavados, o la actriz Farrah Fawcett usando sus Nike blancos con marca roja en la serie Los Ángeles de Charlie. Con la llegada de la década de 1980, también llegó el nacimiento de unos de los zapatos deportivos más famosos de la historia, los Air Jordan. En ese momento, un joven basquetbolista novato llamado Michael Jordan llamó la atención de los ejecutivos de Nike. Por esta época, Converse dominaba el mercado del básquet. A pesar de que el joven Jordan no había jugado todavía ni un partido a nivel profesional, Nike vio en él el futuro de su marca y le firmó un contrato de patrocinio por 5 años por $2.5 millones. A medida que Michael Jordan fue convirtiéndose en el mejor jugador de la historia, los Nike Air Jordan, su modelo, fueron escalando con él hacia el Olimpo. En la actualidad, se han vendido más de 100 millones de pares de Air Jordan 1 en todo el mundo. Al tiempo que los Nike Air se convertían en un fenómeno de ventas y de la moda en el mundo, los zapatos deportivos también se convertían en un sello de identidad en varios sectores. Cuando el influyente grupo de hip-hop Run DMC lanzó su sencillo My Adidas en 1986, el grupo consiguió un contrato de patrocinio con la marca, el primero con un artista. Más allá de las canchas, los tenis también se veían cada vez más en las calles, gracias también a la floreciente escena del hip hop y el rap. Raperos famosos como LL Cool J hasta Grandmaster Flash y Run DMC usaban tenis como parte de una estética basada en la ropa deportiva que nació de la comunidad y los artistas negros, principalmente en las ciudades de la costa este de Estados Unidos. Este es un legado que continúa todavía hoy, con muchos patrocinios y colaboraciones a lo largo del camino, como el acuerdo del rapero Jay-Z con Reebok en 2003 y las Adidas Yeezys, el éxito de ventas de otro artista de hip-hop, Kanye West. Con la cultura urbana tomándose el mundo y la globalización en su auge, los tenis rompieron todas las barreras geográficas y la cultura popular no volvería a ser lo mismo. Diferentes modelos de zapatos deportivos trascendieron su estado de meros productos deportivos para convertirse en parte de una identidad y del día a día de millones de personas. Los Nike blancos de Forrest Gump o los Converse Chuck Taylor de la banda Los Ramones, los tenis ahora eran omnipresentes en la televisión y en el cine. Mientras tanto, se estaba produciendo otro cambio cultural. En el mundo corporativo se introdujeron los famosos viernes informales y fue cuando se abre el closet masculino y de repente a los hombres se les permitió dejar de lado los trajes y usar algo un día a la semana que mostrara quiénes eran realmente. El fenómeno de los tenis lo voy a resumir con 2 anécdotas. La primera es ya conocida y fue incluso tema de debate. Y fue cuando la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, asistió con tenis a un encuentro bilateral con una representante del gobierno de España. Y la segunda anécdota es sobre David Vélez, fundador de Nubank y el hombre más rico de Colombia, que en el más reciente encuentro de Colombia FinTech llegó en zapatos formales y al ver que Gabriel Santos, presidente de esa organización, llegó en zapatos deportivos, decidió cambiarse y ponerse unos tenis. Esta prenda es ahora omnipresente y no distingue de estratos, religiones o profesiones. Los tenis han llegado a tal nivel de influencia en el mundo que muchas celebridades quieren su propio modelo. Todos quieren tener sus propios tenis, incluso los políticos. El candidato presidencial Donald Trump sucumbió a esa tentación y lanzó sus propios zapatos deportivos. Se trata de unos tenis dorados con la bandera de Estados Unidos en la parte alta del talón que cuestan unos $399. I just want to tell you, you know, I've wanted to do this for a long time. I have some incredible people that work with me on things, and they came up with this, and this is something I've been talking about for 12 years, 13 years, and I think it's going to be a big success. That's the real deal. That's the real deal. Trump es solo una de las tantas figuras con sus propios zapatos. Por ejemplo, en 2008 se conoció el primer par de muestra de las Yeezy de Kanye West, los zapatos altos de cuero negro que usó en los Grammy y que se vendieron por $1.8 millones en Sotheby's en abril. En 2023, Adidas se acercó al rapero y le propuso un contrato con las condiciones más generosas que se le había ofrecido a una persona que no fuera un atleta. La sociedad entre la marca y el rapero generó casi $2 mil millones anuales hasta que en 2022 West hizo comentarios antisemitas y contra el movimiento Black Lives Matter y Adidas puso fin a la lucrativa sociedad. Veo todo esto y me pregunto, ¿cuál ha sido el impacto de los zapatos deportivos en la cultura popular? Esto me contó Diana Lunareja, consultora de moda y marketing. Tres razones. La primera es que son altamente democráticos. Hay caros, baratos, chiviados, para todos los géneros y todas las edades. La segunda es que son perfectos para la calle, que es donde vive la cultura popular. Son cómodos y versátiles para combinar con cualquier prenda. La tercera razón es la más interesante. Representan nichos culturales como desde los años 80. Cuando salieron como calzado para basquetbolistas profesionales, rápidamente fueron acogidos por los jóvenes en las canchas de los barrios. Cuando Nike sacó los tenis de Michael Jordan en los 80s, la NBA los prohibió porque los colores no iban con la norma, pero el rumor en la calle fue que los prohibieron por ser demasiado buenos. Entonces empezó una leyenda con los Air Jordan como zapatos rebeldes. Luego el hip hop, que siempre ha sido expresión de la cultura popular, empezó a usar tenis de Adidas al punto en el que el grupo Run DMC lanzó su canción My Adidas, un himno a sus zapatos favoritos, y cuando la ponían en concierto, miles de fans se quitaban los Adidas y los alzaban en el aire. La cultura skate también tiene los Vans, el rock tiene los Converse, y son diseños que prácticamente hoy se ven iguales. Detrás de eso, solamente queda pensar que la juventud no ha cambiado tanto tampoco. Entonces, el impacto de los tenis es que todavía tienen mucho por decir, así en cultura popular ya se haya dicho. Ya los tenis lograron alcanzar la cima a nivel económico y cultural, pero el fenómeno va mucho más allá. A medida que los zapatos deportivos se volvían una prenda cada vez más codiciada, las empresas de zapatos comenzaron a generar aún más expectativa colaborando con celebridades y marcas de lujo, además de lanzar pequeños lotes de zapatos de edición limitada con diseños llamativos. Los tenis raros se volvieron codiciados entre los coleccionistas y el mercado de revendedores de zapatillas floreció. A medida que los revendedores comenzaron a aumentar el precio de estas zapatillas a precios increíbles, se reforzó la idea de lo especiales que eran. Es así como nació lo que se conoce como la cultura de los sneakerheads. Aunque no hay una traducción literal, se trata de personas apasionadas por coleccionar tenis. Entonces, como si se tratara de monedas antiguas, relojes, arte o vehículos, los zapatos deportivos entraron en el prestigioso grupo de los objetos coleccionables. Y como con todo bien codiciado, a este mundo también le llegó la especulación. Los revendedores de tenis se hicieron parte del paisaje. En el momento en el que una edición especial de un par de tenis ya no está disponible en los estantes de una tienda, su precio puede dispararse inmediatamente a más de 500% de su valor original. Y es que según Market Decipher, una empresa de investigación y consultoría de mercados, para finales de 2023, la industria de reventa de zapatos deportivos acumuló un ingreso de más de $11 mil millones, equivalente al 15.3% del mercado total de tenis, y para el 2032 se proyecta que los ingresos de zapatillas de reventa alcancen los casi $52 mil millones, lo que indica una tasa de crecimiento anual del 16.4%. Busqué a Luis Carlos Chacón, experto global en tendencias e innovación, para preguntarle a qué se debe este fenómeno de los sneakerheads y la reventa de tenis. Escuchemos su respuesta. Pues Roberto, ¿qué te puedo decir? Primero, soy un sneakerhead, tengo tenis de colección vintage que vienen precomprados, tengo tenis de diferentes diseñadores, de diferentes tipos de skaters, de diferentes tipos de fandoms, y pues la verdad Esto radica en que de alguna manera esta categoría de consumo se volvió una forma en la cual las nuevas generaciones, lo que hoy llamamos centennials, tienen una forma de identificarse y de ser distintivos. También por el otro lado, los que somos más viejos, que nos llamamos generación X o los que llaman los viejos millennials, también encuentran en los modelos, sobre todo en los modelos vintage de los 90s, encuentran una forma de volver a reencontrarse con ese momento en el que eran adolescentes. Dicho esto, también hay nuevas marcas que están entrando al mercado y lo único que hacen es generar un sentido de ser único y de poder tener algo coleccionable. Es otra de esos elementos que entra al universo de lo que llamamos fandom, de tener un universo y un contexto de fanáticos, de diferentes versiones, de diferentes perspectivas y muchos influenciadores. Esto definitivamente viene también por el mundo de social media. Todo esto te lo digo como alguien que lleva trabajando en entender tendencias y leer tendencias en el mercado a nivel global, ya sabes, Roberto, desde hace muchísimos años. Y así como otras prendas, los tenis no han sido ajenos a la evolución de la ciencia. Desde que se usó el caucho para las suelas de los zapatos, las innovaciones no se han detenido. Telas y materiales más respirables, espumas para mejor amortiguación, placas de carbono para ayudar a los maratonistas a tener zancadas más eficientes, sensores integrados para medir datos o el uso de materiales reciclados. Los zapatos deportivos son todo un mundo nuevo que no esperé encontrar, pero me queda una pregunta crucial. ¿Seguirán los tenis siendo tan populares como hoy? Los dejo con la respuesta de la asesora de vestuario, Daniela Riaño. Yo creo sin duda alguna que los tenis y los sneakers en general van a seguir siendo súper relevantes de aquí a unos años, a menos de que llegue algo, digamos que algún contexto mundial que cambie un poco esa perspectiva. Sin embargo, siento que un momento tan importante como la pandemia hizo que todos nos diéramos cuenta de la importancia de la comodidad, ¿no? Del confort, de darle esa prioridad más allá de muchas ocasiones, de las tendencias y todo esto. Y pues, apegados a esto, las marcas también nos dan hoy en día muchas opciones, muchos estilos. Cada vez hay más colaboraciones con personajes importantes como artistas. Entonces digamos que se ha creado toda una cultura, sí, una cultura como muy pop a través de los tenis. Entonces eso pues hace que tengan mucha relevancia de aquí a unos años. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 111 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.